Muy bien, aquí continuamos y continuamos en esta mesa que se amplía con Lucas, profe de teatro, y Leo de poesía, y le vamos a dar el pase también a Romy y a las chicas para empezar la charla con los profes de los talleres. Bueno, los profes, si te parece, Romy, les preguntamos, bueno, de qué se tratan estos talleres y cómo vienen trabajando, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle al profe Leo. Buenas. ¿Cómo está, profe? Todo bien. Bueno, ¿cómo se trata de estos talleres? Bueno, sé que usted es de poesía, porque yo también voy con usted, y bueno, pero queremos escucharlo a usted. Bueno, como vos dijiste, yo doy el taller de poesía y otras hierbas, así que las otras hierbas pueden ser otros tipos de escritura, no son muy estrictos, entonces, a veces hacemos teatro, ahora estamos trabajando, a veces lloramos, a veces nos reímos, y vamos yendo y viniendo como podemos. Pero sí, los talleres pertenecen al CENS, al CENS 3516, el taller de poesía, el de teatro, el de actividades físicas, y también en el RAM está el Ariel González con el taller de música, que bueno, es muy importante allá porque el RAM está medio abandonado quizás en el tema de talleres y esas cosas. Así que bueno, de eso, tratamos de que escriban y bueno, de hacer publicaciones caseras, pero lo más bonitas que se pueda. La mayoría son de historia de cada uno, sea de nosotros, porque yo también he escribido y... Exactamente. Ese. Y de ahí sale el libro, o sea, el poema. Exactamente. Es una carta. Una carta, y de ahí se hace el poema, y el poema también se hace una canción. Exacto. A veces llegamos a rapear incluso. Sí, sí. Ajá, la pasamos, pero sí, es verdad. Muy bueno, está muy bueno este taller. Sí. La materia prima la tienen ustedes adentro. Hay que sacarla nada más, y bueno, nosotros estamos acá para ayudar. Los talleres a veces vienen muchas chicas, a veces pocas, y bueno, eso va variando a lo largo del año, así que nosotros nos vamos adaptando como podemos. Pero estamos agradecidas nosotros, todas sí, las chicas de acá. Estamos en nombre de todas las chicas, estamos agradecidas. Por estar con nosotros y compartir esto y enseñarnos muchas cosas. Acá vamos a presentar al profe Luca. Buenos días para la audiencia y las chicas también. Acá presentes. El profe nos da teatro. De teatro, así. Así es. Bueno, estamos... Decimos el profe Fideo. El profe Fideo, bueno, sí. Lo escuchamos. Debe ser por la musculatura. Sí. Yo soy el que se los come a los fideos. Imagínense, de ahora nomás, imagínense cuando estamos en el taller. Nos roban sonrisa y la pasamos súper bien. Los sacan muchísimo. A veces sí. Uno los levantamos mal, triste, sin ánimo de nada, y venimos a los talleres y los sacan un montón. Nos descansan un rato y se ríen. Bueno, lo escuchamos el profe. Bueno, justo las escuchaban hablando de sus reclamos antes, y bueno, parte de lo que nosotros hacemos es un derecho para ustedes, una obligación del Estado, porque es por ley, ¿no? Entonces ustedes tienen el derecho a tener estos talleres. Y recuerdo que hace 2 o 3 años se redujeron muchísimo las horas de taller. Entonces, esto es un derecho también que pierden ustedes en cuanto a... Antes, por ejemplo, tenían música acá también, y bueno, se tuvo que reducir todo el programa. Pero bueno, más allá de las inclemencias climáticas y las cosas que pasaron, también, bueno, hay experiencias buenísimas que tenemos con las chicas de haber filmado, de haber hecho cortometrajes, sí, excelente conmigo, actrices. Okay. Dayana, la actriz número 1. La nona. Hacía un papel magistral de la nona. Y bueno, también partiendo mucho de los intereses, o sea, los guiones prácticamente los armábamos, los armaban ellas, a veces traíamos algo, y niñas, nos ayudó la Romy a hacer globología, la Ade también. En la visita de niños, los días jueves acá se da visita de niños para estar las mamás con nuestros hijos nomás. Y ahí estuvimos haciendo ese taller. Sí, porque ese día había muchísimos, muchísimos niños, y bueno, nos daban las manos para inflar tanto, sí, globo, y justo es verdad. Habían aprendido Romy y Ade, así nos ayudaron a repartir globos por todos lados. Y bueno, profe Leo, no sé qué tiene para decir. Lo que usted quiera, mande, sí. Mande. El profe. Bueno, y este año teníamos programado, o sea, que habíamos estado hablando con el profe de teatro, en hacer un una obra. Perfecto, claro. ¿Te acordás que estábamos hablando el otro día? Sí, bueno, la idea de esto, de esta unión con el profe Leo es empezar a leer, y en unión también con la biblioteca, empezar a leer cuentos y sacar de ahí. Claro, hacer como una especie de reedición de ese cuento. Ajá. Y poder actuarlo, ¿no? Aparte del último, uno de los últimos cortometrajes que hicimos nació también de un cuento que leímos en la biblioteca con las chicas, y de ahí lo armamos, lo cambiamos, trajimos vestuario. Acá Romy hacía de coneja. Papel también. Sí, yo lo vi. Yo hacía de león. De león. León. El león de la selva. Tendría que haber hecho de vaca, pero me tocó león. Es así la cosa. Pero estuvo muy bueno. Salió bonito. Yo lo vi, estuvo bueno. Yo lo vi el otro día. Bueno, sí. Y estuvo bueno. El león que no se casaba con la... Con la cebra. Con la cebra, y se comía toda la familia en la boda. Vale, hay que aprovechar. Y porque la cebra le creía que él iba a ser vegetariano. Claro. Oh. Le prometió que iba a ser vegetariano. Entonces, si se casaba con él, iba a ser vegetariano y no se iba a comer su familia. Le mintió. Bueno, también es cierto que ese cuento las chicas lo reformularon y terminó siendo un cuento sobre la violencia de género, donde el león representa al hombre devorador y bueno, y la mujer queda víctima de eso. Entonces, bueno, tiene una reflexión final ese corto que tiene que ver con eso. O sea, le engañó, porque siempre las pasa, es verdad, eso sobre la violencia de género. Que te muestra todo color de rosa, está haciendo lo que no se demostró. Después sacan las garras. Después sacan las garras. Como leones. Y es cierto. Le mintió a la cebrita. Le mintió, que le dijo que no se iba a comer a su familia, pero le dijo que se casara. Y como siempre las mujeres... somos tontas y lo dejamos llevar y después aprovechó el león. El león y le comió la familia. Exacto. Toda la familia. Sacó sus garras. Sí. Bueno, no, a mí también me parece importante el teatro. Me parece que está bueno aprovecharlo, porque yo creo que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo contacto con nuestro cuerpo y vamos como normalizando las formas de movernos. Entonces, nos movemos según un esquema predeterminado y bueno, y perdemos mucha movilidad y mucho contacto con muchas partes de nuestro cuerpo. Y bueno, me parece que el teatro reactiva esas formas de moverse o de conocer o de estar en contacto con el cuerpo de uno mismo. Y me parece que en la cárcel se potencia más eso de perder el contacto con el cuerpo. Por eso también es importante el taller de actividades físicas y baile que hacen con Fernando Jara. Porque bueno, va en ese sentido de volver a conectarse con el cuerpo propio de otra manera. Entonces, bueno, me parece bueno por ese lado también. ¿Más nada que decir? Sí, bueno, se me estaba atravesando también el que armamos a principio de año, que nos vinieron a filmar también de un proyecto de la Universidad de Cuyo. Los cortes de eso que... Claro, que empezamos a hablar sobre la vida de un niño... que dormía en la calle. Que dormía en la calle. Y bueno. Aparecemos a unas chicas buenas y le ofrecimos la casa para. Estuve yo ahí. Para. Quedarse. Quedar, para vivir, porque estaba abandonado. Él dormía en la calle, claro. Sí, también recuerdo como las reflexiones previas que hicimos, las causas sociales, por qué a veces una persona llega a estos lugares. Y plantear todas las injusticias sociales que existen y lo difícil que es transitarle, que a veces no queda otra que cometer delitos y bueno, terminar en estos lugares, ¿no? Entonces planteamos no lo que es lo previo a lo que esa persona lo llevó a cometer el delito. Claro, todas las circunstancias de vida que son muy diferentes a las... Muy bien, continuamos entonces, estábamos hablando con el profe Lucas de teatro. ¿En qué nos quedamos? En las clases. Ah, sí, sí, ahí justo nos quedamos. Bueno, no, sí, que con todo lo que lleva a una persona a terminar lugares, ¿no? Bien, tenía una pregunta a usted, señorita. ¿Cuándo vamos a empezar otra vez de vuelta con la obra que íbamos a hacer? Los miércoles, como todos los miércoles, nos vamos a encontrar acá en el patio. Si es que no hay un sol que nos achicharre las peladas. Sí, no importa el sol. A nosotros no nos achicharra. No estamos. Pero yo soy el pelado. A mí sí me importa. A mí solo el pelado. Ya, nosotros ya estamos acostumbrados al sol, que nos achicharre. Al agua fría, a la caliente. Esa es otra realidad también de las carencias que hay en infraestructura, si bien se lo toman como con mucho humor y le ponen mucha onda, porque no hay otra alternativa. Lo cierto es que los talleres se hacen en invierno y en verano al aire libre, o sea, al aire libre, a la intemperie, digámoslo con más carácter. Hace mucho frío en Borbollón en invierno y hace mucho calor en verano, y se trabaja al sol, a la sí, sombra. Cuando tenemos acto, nos tenemos que morir de calor al rayo del sol, no importa. Total, somos mujeres, bancamos todo. Claro, es bueno destacarlo, porque muchas veces el discurso de los funcionarios públicos y demás es de garantizar los días de clase, 180 días de clase, dice el director de escuelas, pero no dice cómo, ¿no? Acá en este curso hay tres cursos en simultáneo, los talleres son a la intemperie. ¿Le pasaste las dimensiones del módulo? Claro, en este momento estamos en un módulo de lata que tiene 4x4 aproximadamente. Y ese es más grande y es el único que tenemos. Y acá funciona todo, receptoría, dirección y todos los cursos, lo cual dificulta un poco, bastante, la tarea diaria. Pero bueno, igual así lo llevamos. Lo vamos haciendo. Sí, siempre. Siempre con la mejor onda. Y sí. Bueno, yo como profe también, la verdad que no paro de aprender cosas acá. Vamos con la nona. Que hable la nona. Y queremos escuchar la nona. Ah, hoy día, claro. Hoy día ha hablado la nona. Nona Francisca, ¿y vos cómo la está pasando acá? Y yo la estoy pasando mal, ¿cómo la voy a pasar? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hablar sobre acá, tu atención, todo? Y no me dan los pañales. Bueno, pero eso es lo que más me quejo. La atención médica es mala. La atención médica es mala, a mí me tratan... Nona. Contalo de la medicación, Nona, eso, contá. ¿Cómo va con las visitas íntimas, Nona? ¡Ay, no! No tenemos visita íntima. Me llevo al viejo al baño. ¡No queda otra! Porque no hay habitación, no tenemos. No tenemos lugar para estar íntimamente. Entonces, viejo, tírate al piso, no importa. Colchita. O frazadita ahí en el baño. Total, la que quiera orinar, que se espere. No es cierto. Pero las de tomar la pastillita, el viejo. Sí, la toma antes de entrar. Imagínate cómo entra. Si no entro al baño yo, mira. Estoy 2 horas ahí en ese baño. Y las chicas que quieren orinar, que se esperen ahí. Tentá que cruzate las piernas, total. Sos mujer y vos podés. Todo la mujer se puede. Bueno, como vieron, ahí la escucharon a la nona Francisca. Que se está, no, dice que se espere. Ahora no la espera. Aguantamos tantas cosas las mujeres, que se espere. Claro. Para todo. Nos llega un mensaje, a ver si lo encuentro. Ahí lo encuentro. Nos llega un mensaje que dice: gracias por el programa, revelador, un saludo a las chicas del Borbollón. Gabo lo manda. Lo mandaron. Un saludo, gracias. Gracias por escucharlo. Gracias por escucharme. Y acá encuentro el otro. Felicitaciones a la mosquitera por estar siempre en los lugares donde hay que estar. Felicitaciones a cada una de quienes con gran esfuerzo saben que estudiando crean sus propias herramientas para superarse, el resto corresponde a la sociedad y al Estado. Antonio de las Heras. Saludos. Está bien. Gracias por escucharme, Antonio. Un saludo enorme. Bueno, y si les parece, sí, sigan. No, antes de ir cerrando, sí, por una cuestión de horarios, ¿no? Tenemos que respetar el horario escolar. Bueno, agradecer a la escuela que nos autorizó, hizo todas las gestiones pertinentes para poder hacer la transmisión en vivo. A ustedes, por supuesto, la mosquitera que siempre está presente acompañándonos, y a ustedes que han venido hasta acá, se han tomado el tiempo y el trabajo de realizar esta tarea. Bueno, también a la directora de la escuela, a todas las compañeras que han estado y compañeros que han estado presentes hoy. Muchos han venido y no les correspondía hoy venir a trabajar, han venido extra a acompañarnos en esta transmisión. Queríamos contar también con la versión del servicio penitenciario y otras partes de este lugar, pero bueno, no vinieron a dar su voz, pero estaban invitados también. Justo en simultáneo han organizado otra charla en el Zoom, bueno, se coincidió casualmente. Pero bueno, siempre estamos abiertos desde la escuela a escuchar y a dar el debate y a hablar sobre la educación en contextos de encierro. Y hay un texto de Lola, casualmente, si quieren lo podemos ver, referido a eso. Sí, sí, claro. Sí. ¿Lo quiere leer alguien o lo leo yo? Educarse en contextos de encierro. ¿Qué representa la escuela para el privado de libertad? ¿Es un incentivo el beneficio? ¿Se transforma en un beneficio sentir que puedo? Que aquello de lo que me sentía capaz se vuelve posible. Que pude en matemáticas, que ya no escapo de historia. Que participo de una clase de literatura. Me siento grande, casi vieja, cuando estoy por entrar al aula. Pero la niña que queda en mí se sienta, presta atención y aprende. Me aleja de mi mente que todo lo ocupa. Por un par de horas, no soy un número de expediente. Soy yo, llamada como quiero que me llamen. Fui analfabeta, no completé mi primaria, tal vez no terminé mi secundaria, pero fui bienvenida. Soy parte de un proyecto llevado adelante por un grupo de personas maravillosas que creen en educar y que nos transmiten su compromiso. Ahora quiero más y puedo más. Me imagino ayudando a mis hijos, gozando de poder enseñarles los caminos del agua, los cambios del agua, lo que vale una X o quién fue Belgrano. La escuela ocupa un lugar pequeño, físico, en esta unidad de rejas cerradas, pero te lleva lejos. Qué grande que es esta escuela. Publica una revista, edita libros escritos por nosotras y gana un concurso a nivel nacional. Somos diferentes. A veces nos nubla la tristeza, las malas noticias o la falta de noticias. El encierro, las rejas, el ruido de las llaves en el candado, el recuento, la requisa, la celda, todo nos conduce al mismo lugar. Por eso es tan importante la escuela, porque me hace libre, porque libera mi mente prisionera y la hace navegar en un espacio sin rejas ni custodios de gris. Celebro esta escuela que hoy les da la bienvenida a este lugar hinchado de sueños, de esperanza. Pero aún deseo más, que se llenen estas aulas, porque se proyectó una idea de penales reinsertivos y la escuela resultó imprescindible. Invitamos a todos los presentes a soñar juntos otra realidad. Gracias por venir a ver que sí se puede. Es un texto de Lola. De la gran Lola. Y bueno, si les parece, les propongo que hagamos una ronda de despedidas, que podamos decir lo que queramos, y cerrar, por supuesto, antes de despedirnos, con el tema que nos van a cantar las chicas. Bueno, yo le doy gracias a todos por haber estado acá. Un saludo también para mis compañeras que de textil y mis compañeras de periodo de prueba y todas mis compañeras que están en la población. y a todos los profesores que han podido hacer esto, y por el esfuerzo y el estudio que nos da cada día para seguir adelante. Le quiero dedicar, mandar saludos a mis hijos, a mi hermana, que está con mis hijos, que lleva 5 años con mis hijos, y todavía la seguimos peleando a pesar de la pérdida de mi mamá y papá, y que la seguimos peleando con mis hijos al lado. Bueno, y así. Y bueno, un saludo para todas las chicas. Bueno, yo también quería mandarle saludos a todas las chicas que también están en... están en audiencia. Saludo para todas las chicas que están en los pabellones, que no han venido, a la gente que nos está escuchando, nuestra audiencia que nos escuchan, y gracias por los mensajes que nos han estado mandando. La verdad que se siente lindo saber que de afuera nos están escuchando, por fin. Yo también quiero mandar saludos a todos los oyentes, a toda esa gente que lo están escuchando, y a las chicas acá de la radio que lo están apoyando, a toda la gente que está con nosotros. Y bueno, les mando saludos y mucha bendición. Y bueno, saludos para mi padre y mis hijos, que de acá estoy luchando para estar junto a ellos. De prontito ya todo pasará. Igual, saludos a mis hijos, que los amo mucho, los extraño un montón. Gracias a los profes. Gracias a ustedes, chicas. A la nona. A la nona que la ha llegado a apreciar. Saludos a ella. Las gracias por todo. Bueno, yo también quería agradecer. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y bueno, para mis hijos, mi familia. Y para mi hermana la Nati que está acá, que no habló. Pero bueno. Un saludo para los profes, para todos, y para las chicas de la radio. Gracias. Bueno, y se viene el tema, ¿no? Acá vamos a cantar un tema. Vamos a cantar una llana. Bueno, cantamos malísimo, pero le mandamos. No, cantan muy bien. La audiencia ya las ha escuchado a ustedes. Cantamos. Pero que escuchen la letra. Aguantando el alma y vida más que valiente, con la salida de estas paredes, más que fe y esperanza, con esto basta para regresar a casa. El injusto entre rejas esperando resolver, muy injusto, la luz no puedo ver, el abuso de poder me dijo esta vez con un lápiz y un papel, privada de su libertad. Nos marginan, mientras siento que se me pudo la vida, una jaula corazón con espina, un proceso, lo hacen largo esperando ver errores y tropiezos, meses se convierten en años, una eternidad, solo quiero libertad y tratar de reparar, y dejar el pasado para atrás, ya que estoy esperando la salida, solo soy una mujer queriendo recuperar las horas perdidas. Jueces y fiscales nos sanan nuestra herida, canjeando en mi celda fría, no sabe lo que daría para estar con mi familia o la gente que me quiere de verdad. A veces no aguanto más, la cabeza me da vuelta, pero no la bajo jamás. Frente en alta, guerrera de la vida como Esparta, que se parta en esta reja de injusticia, su palabra son primicia, que se mueran. Y le lleve su maldad, condenarnos sin piedad, pasa el tiempo, nuestros hijos crecen, el corazón se nos estremece, un infierno que se vive día a día, que se explote, penitenciaría, libertad, solo que día con los míos siempre están, nos tratan como animales, somos seres humanos, con derecho a equivocarnos, mientras el gobierno no deja sin nada, son el diablo. No se ven los cuernos con razones que nos hacen delinquir y no dan soluciones para no hacerlo como duele. No hacen las cosas como se debe, solo llevan nuestros derechos sacándole provecho, penitencia. Se me acaba la paciencia, todo el daño que lo han hecho, no caemos, le ponemos bien el pecho, caminamos bien derecho, con el alma destrozada, y sigo pintando una sonrisa en mi cara, Eso va para las pibas que cumplen su tiempo en Cana. Mi reina Lara y Alma. Impresionante las chicas, Dayana y Romina. Nos vamos a ir despidiendo, les agradecemos muchísimo a todas las profes y los profes de la escuela por todo este esfuerzo de hacer esta transmisión. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a las mujeres del penal del Borbollón. Nos volvemos a encontrar seguramente en el taller de radio. Sí, ahí los miércoles. Gracias chicas por todo. Por todo y por compartir todo con nosotros y estar con gente de afuera lo escucha. No, gracias a ustedes. Les llega otro mensaje que dice, grande las pibas, se los manda Nicolás. Y saludos, besitos, Nico. Gracias, Nico, gracias por estar con nosotros, con las chicas acá del Borbollón. Bueno, y nos vamos a despedir hasta mañana. Quienes escuchan la diaria, le agradecemos a Ana Clara García, que ha estado operando aquí. Sí, un aplauso todos. También. Ella viene y enchufa todo, es la mano de obra en la seda. Claro que sí. Y para Juan Marcelo Rojas, allá en el estudio, también ahí un abrazo grande. Bueno, gracias. Será hasta la próxima, esta ha sido otra transmisión de La Mosquitera, y quédate ahí pegadita, el dial de La Mosquitera será hasta mañana. Hasta mañana, chau.